del país, que son cosas que no hablamos por lo general, pero bueno, que suceden, que están, que en este caso le tocó a Horizonte, lamentablemente, y que esperamos que cambien, y que cambien desde la perspectiva esta de no tengo tanta premura, digamos, en lo que es personal, y sé que mucha gente lo comparte en los aspectos represivos, sino que queremos una visión de largo aliento, ¿no? Venimos del campo de la educación, las personas podemos cambiar, necesitamos levantar cultural y económicamente a gran parte de nuestro pueblo. Pero mucha gente, ¿no? Para un país relativamente pequeño con la población que tenemos, y la verdad que venimos bastante pauperizados, digamos, gran parte de nuestra población. Por eso ni entendemos ni justificamos, pero somos conocedores de lo que de alguna forma generó el sistema, ¿no? Este sistema viene generando y cómo se vienen organizando las cuestiones económicas, culturales, y esto hay una responsabilidad también política, ¿no? De muchas de las cosas que estamos viviendo como pueblo. Bueno, Batá, saquemos esto de lado. Un saludo entonces al resto de las emisoras, a todos los que están a través de Tacuabé Radio, en tacuabéradio.bo.uy, que esperamos hacerle algo a la página Tacuabé Radio, porque o la derrumbamos, porque realmente no nos ha dado la vida más allá del programa, como de actualizar la parte informática, web, etcétera, etcétera. Pero ya vendrán nuevos ciclos y mejores momentos. Continuamos la ronda de saludos entonces para Radio Senti Pensares, Radio Manganga y NFM, también a La Candela FM de Tacuarembó, que nos emiten el 105.5, a la radio de Melo, a La Bruja, particularmente, que ustedes nos pueden escuchar ahí a través del 89.9 FM y en el departamento de Canelones a través de Radio Espica en Santa Lucía y Radio Comunitaria Suárez 95.1 aquí en el departamento de Canelones. Y después los contenidos, muchos fragmentos, casi siempre circulan en diferentes modalidades. Bueno, dicho esto, saludo inicial mediante, con algún bocadillo, una canción, y ya nos vamos a meter en lo que es nuestra ruta de viaje. Si la vida, si la vida, si la vida, si la vida te da, si la vida, si la vida, si la vida, si la vida no da, si la vida, si la vida, si la vida, si la vida te da, si la vida, si la vida, si la vida, si la vida no da. Del guiso para comer, la mirada del obrero no puedo ver, la vecina anda diciendo siente dolor, pues su hijo se fue a España y no volvió, los gigantes de corbata saben mentir, y la gente que anda ida no puede ver, los gurises en la esquina van a buscar, pastapase de la buena para fumar, y si no hay pan a la mesa, ¿cómo pensar? ¿Cómo decir lo que siento si el hambre es? Ver tus brazos que se caen es ver morir, mientras alguien se enamore podré seguir. Si la vida, si la vida, si la vida, si la vida te da, si la vida, si la vida, si la vida, si la vida no da, si la vida, si la vida, si la vida, si la vida te da, si la vida, si la vida, si la vida, si la vida no da. Pare de sufrir, basta de mentir, ponga su dinero, podrá descubrir el camino sano por el lado bueno. Tengo vida, tengo amor, beban el veneno, el maleficio oculto a su cruel beneficio. Trepando las paredes como un god de oficio, difícil de creer pero fácil de ver, tanta fragilidad humana alimentando su poder. Aprovechadores del dolor ajeno, váyanse de acá para no volver jamás. Mercenarios de la piel, en nombre de Dios, ocultando la maldad como lobos del Señor. Escuchen mi voz, hijos de puta, vendedores de espejismos hipócritas, llenos de vanidad, copando hoy la ciudad con sus corazones falsos de amor y paz. Si la vida, si la vida, si la vida, si la vida te da. si la vida, si la vida, si la vida no da. Si la vida, si la vida, si la vida, si la vida te da. Oh, wey, ah. Si la vida, si la vida, si la vida, si la vida no da. Tanta delincuencia, se abren los abismos de la propia esencia. Enseñaron a los niños a robar, a mentir. Los propios presidentes fueron los más delincuentes. Ellos se robaron la plata de la gente para la educación, para la alimentación, cambiando la salud por un ataúd. Hoy la propia libertad se hizo miedo en la ciudad. ¿Qué país es este? ¿Qué mundo es este? Transformados en rejados, nuestras casas en cuarteles. Ni los animales jamás fueron tan crueles. Encerrados como perros, todo el vecindario, bang, bang, a correr por sus vidas. El obrero siempre es el que paga las heridas. Familias rotas, gente honrada, sangrando la cagada de la corrupción filtrada. Si la vida, si la vida, si la vida, si la vida te da. Si la vida, si la vida, si la vida, si la vida no da. Si la vida, si la vida, si la vida, si la vida te da. Mirada del obrero no puedo ver. La vecina anda diciendo siente dolor, pues su hijo se fue a España y no volvió. Los gigantes de corbata saben mentir, y la gente que anda ida no puede ver. Los gurises en la esquina van a buscar pasta base de la buena para fumar. Y si no hay pan en la mesa, ¿cómo pensar? ¿Cómo decir lo que siento si el hambre es? Ver tus brazos que se caen es ver morir. Mientras alguien se enamore podré seguir. Como en un espejo de varias caras, los textos de Verne habían dado lugar a un mito, y ese mito regresó para modificar la realidad. Donde prácticamente todo termina, existe otra vez un faro. Es el faro del fin del mundo. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. O mal será que... Ruta de viaje que tenemos para esta edición de Faro Sur. Por una parte, es de gran alegría anunciarles que en esta edición vamos a continuar compartiendo la entrevista que le realizáramos a Sergio Somarúa, compañero de año. Nos conocimos hace algunas décadas atrás, militando en el campo de la comunicación comunitaria y popular, particularmente en la coordinadora de radios comunitarias de su momento, ECOS, pero que hoy es integrante de... Es trabajador, es docente de filosofía del Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada, del SINTEP, pero además integra el secretariado del PIT-CNT. Vamos a hablar con él sobre varias cosas, entre ellas la comunicación, pero también vamos a estar hablando en torno a lo que fue el plebiscito, lo que viene del diálogo social, situación económica, la visión que tiene él y particularmente el PIT-CNT. Este proyecto del 1% al 1% de impuestos al 1% más rico del país, que es algo que nos vamos a sumar a esa campaña. Estamos en esa. Que la campaña sería más bien por lo menos el 1% al 1% más rico del país, para ver si levantamos, como decíamos al principio, alguna... unos cuantos, cadáveres, por lo menos moribundos, que tenemos en el ropero de acá de Uruguay. Bueno, Sergio Somarúa no tiene desperdicio. Posiblemente la voy a fragmentar en dos partes, como para que la podamos llevar. Son unos 40 minutos más o menos de entrevista. Nos vamos a Paysandú, porque en Paysandú hay dos iniciativas que buscan, por un lado, la campaña Firmá por el Río busca generar un área protegida en 4 padrones, 2 de los cuales serían, en los cuales estaría instalado, posiblemente, en caso de que igual se lo impongan, a pesar de la resistencia que ya está mostrando la heroica Paysandú, este proyecto de que buscaría generar hidrógeno verde, que en realidad es metanol o gasolinas sintéticas, en Paysandú. Dos iniciativas. Firmó por el Río, y ahí estuvimos hablando con Alejandra Guzmán. Eso por un lado. Sandra, por otro lado, es vecina, es integrante del movimiento Paysandú por un Uruguay soberano, que impulsan otra iniciativa más, que lo que busca es que no quieren este tipo de proyectos extractivistas, y particularmente que atentan contra el agua. No es que no lo quieren solamente en estos 4 padrones, sino que no lo quieren en el departamento. Así que dos iniciativas que convocan a firmar a gente que viva en Paysandú o que tenga la credencial cívica en este departamento, porque esto tiene una posibilidad de llevarse a 2 plebiscitos a nivel departamental. Por supuesto, desde acá del sur, desde este programa, todo el aliento, toda la fuerza. Además, y esto es una preevaluación personal, considero que ambas iniciativas son complementarias. No se quiere esto en ninguna parte, y para este lugar queremos esto otro, y eso me parece muy bien. Así que entonces Alejandra Puglia y Sandra serán quienes nos van a contar en torno a cómo es estas iniciativas, ¿no? En qué se fundan. Y por otra parte, algo que sí quería como compartirles, porque me pareció una iniciativa interesante. Es una parte del programa, la vamos a dejar al final, porque no es apta ni para veganos ni para vegetarianos. No es apta para vegetarianos, mucho menos para veganos o veganas. Y es una iniciativa que busca recuperar, restaurar y reabrir una ex planta frigorífica que se encuentra en las afueras de la ciudad de Canelones. Esta iniciativa se llama Covincar, es una cooperativa obrera industrial cárnica para el departamento de, en el departamento de Canelones, para la faena de animales, cerdo, ovejas, etcétera. Estuvimos conversando con Alejandro Arseno, y nos estuvo contando con él. Aprovechamos para conversar un poco en torno a, bueno, cómo surge esta iniciativa, los pasos que han dado, antecedentes, situación de trabajo en la zona, la proyección que tiene esta cooperativa, y también en torno a por qué elegir este formato de las cooperativas, y por eso también, y porque estamos, nos motiva mucho que trabajadores y trabajadoras de nuestro país se sigan juntando para tratar de generar y gestionar sus espacios de trabajo. Es admirable, y es de impulsar desde todos los ámbitos posibles. Así que Covincar, vamos a estar escuchando a Alejandro Arseno en esta edición de Faro Sur. Por ahí los contenidos que tenemos en esta edición, que comienza ya mismo. Daré yo por el camino hacia un nuevo sol. Yo me iluminaré con esa luz guiándome. Original. Procesos desolados, la cual